que salió de gira a la provincia a ver si nevaba en la esquina. No nevó, pero yo les puedo asegurar que acá en Rosario no hace frío. Claro. Eso lo puedo asegurar. No, lo no puedo corroborar empíricamente. Sí, lo puedo corroborar empíricamente. Manos congeladas. Llega un momento que uno no siente directamente de sus partes. No siento las piernas. Claro. ¿Cómo le va? Muy buenos días para ustedes. Buen día. Qué lindo que sale esta mañana. ¿Eh? Qué linda que sale. Va, sale como medio metálico. Metálica. Sales. Estábamos pensando que, digamos, desde hace un tiempo a esta parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, bueno, es aliada con el gobierno nacional, y la otra candidata que competía con ella es integrante del Frente para la Victoria. Digo, ¿cuál era puntualmente la diferencia entre los proyectos que se planteaban en esta elección? La transparencia y la honestidad. Nélida Belous, diputada nacional del Partido Social Patagónico, el espacio político de Fabiana Ríos. La transparencia y la honestidad. Es decir, que entre los proyectos políticos y las políticas económicas que se intentaban plasmar, digamos, proyectos de políticas públicas, ¿no hay diferencia en los planteos que hacen ustedes al Frente para la Victoria allí en Tierra del Fuego? Sí, las hay. Las hay porque nosotros apuntamos a no discriminar al resto de la población, a llevar un gobierno en orden y con transparencia. Tuvimos que acomodar las cuentas que ellos dejaron desbaratadas y poder hacer que realmente nuestra provincia, que tenía en su mayoría o en un número muy importante solo empleados públicos porque no había desarrollo de industria, hoy, después del gobierno de 4 años de Fabiana, lo tiene. ¿Por qué esta gente que hace los concursos me pone estas universidades que no sé? ¿Cuál es? Sí, Strathclyde, no sé de dónde es. ¿Cómo hace la chinche acuática para atraer a la hembra? Canta. Efectivamente. ¿Cómo hace para cantar bajo el agua? Produce el canto frotando su pene contra el abdomen. Ajá. Pero eso más que cantar es tocar un instrumento, supóngase. Sí, particularmente un instrumento. Sí. Como el que tocaba aquel muchacho, ¿cómo era? De Bartolo. Está entre los temas pendientes de la reforma tributaria. La concejala María Eugenia Bielsa, candidata a diputada provincial por el Frente Santa Fe para Todos. Nosotros pretendemos una reforma tributaria con equidad y también una reforma del sistema de coparticipación, porque se pide ser federal cuando la provincia le requiere a la nación, pero se es unitario cuando la provincia tiene que repartir los recursos con los municipios y comunas. Nosotros, pues, durante mucho tiempo evitamos esa reforma tributaria, durante mucho tiempo cuando éramos gobierno, porque fuimos gobierno en un periodo muy complicado de la provincia, del 2003 al 2007. Reforma tributaria que ofrecía el socialismo, en realidad era un impuestazo para los santafesinos, y además un impuestazo importante para los santafesinos. Y además había una vocación, me parece oportunista, en no querer revisar, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario a los sectores rurales, ¿no? Una posición que la verdad que es francamente oportunista. Según confesó la cantante mexicana Thalía, ¿con qué música hace dormir a su hijo? Lady Gaga. Con Lady Gaga, efectivamente. Teo Alejandro. No. Elegante y se duerme. Vázquez Montalbán, en el 70 publica un libro que él lo llama El Manifiesto Subnormal. Un fantasma recorre el mundo disfrazado de ejecutivo, disfrazado de hippie, disfrazado de policeman, disfrazado de busiman, disfrazado de teenager, disfrazado de Che Guevara, disfrazado de playboy, disfrazado de príncipe heredero, disfrazado de Mao Zedong, disfrazado de Ovidio, disfrazado de hombre de negocio soviético, y así sigue y sigue y sigue y sigue, que termina diciendo que en realidad la escritura viene a formar parte de una especie así de locura esquizofrénica donde no se va a ninguna parte. Teo Alejandro. Elegante y se duerme. Se llama.